Llamado a la solidaridad. Se solicita al pueblo argentino dosis de memoria de todo tipo y factor para un país que necesita verdad y justicia. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. La memoria despierta para herir a los pueblos dormidos que no la dejan vivir libre como el viento. A 35 años del golpe, nunca más. ...24 de marzo de 1976... ...24 de marzo de 2011... ...35 años del golpe genocida en la Argentina. Hoy le proponemos a todos los que están pasando hacer una radio abierta para poder trabajar, para poder acordarnos de la memoria, para que nunca más suceda esto en la Argentina. Tierra, ¿cómo estás? Bien, orgulloso de estar nuevamente con esta radio abierta en la calle, recordando algo trágico también, hace muchos años, hace 35 años ya, de la dictadura militar. Y hoy en día, yo creo que todavía se guarda la... Hay una cicatriz que todavía no termina de curar para muchos abuelas, madres que perdieron en esa época a hijos, nietos, sobrinos, ¿no? Y decirle a toda la gente que está recorriendo la peatonal, se puede acercar, hacemos conjuntamente esta radio abierta para que la memoria siga y que la memoria va a ser el país que tenemos más grande y rico. Así que bueno, estamos invitando a todo el mundo a que pueda acercarse con nosotros, si tiene algo para compartir, si quiere algo para hacerle de esta memoria un poco más activa, lo vamos a estar recorriendo y también vamos a estar recorriendo diferentes temáticas de lo que fue el golpe militar, desde lo que fue la cultura, lo que son los 30.000 compañeros desaparecidos, lo que son las personas que también murieron en la guerra de Malvinas, que es parte de la miserable dictadura que tuvimos, como también lo que fue la cuestión económica, que todavía seguimos pagando algunas cosas de la dictadura, lo que es la cuestión cultural, que todavía seguimos pagando la cultura del miedo. Así que estamos invitando a todas las personas que se quieran acercar. Les contamos que, bueno, sacando el tema de la cortina, que es la memoria de León Gieco, todos los demás temas van a ser temas que fueron censurados por la dictadura militar. Todos los temas que escuchen acá van a ser temas que fueron censurados por la dictadura militar, porque nos parece una forma de ganarles un poco. Estamos haciendo radio abierta. Radio comentario. En una casa del barrio San Pedro, Francisca muestra todo su cuerpo. Ponen dinero entre sus senos, toman vino negro y algunas ginebras. Viste de verde, viste de rosa y se desviste silenciosa. Dos lunes que no trabaja Francisca, con una canastita con flores y su hijita, van a correr por el monte, los caminos y los campos. Ella dice que los Radio Pachacuti. Radio comunitaria. Para construir tu futuro, tenés que saber cuál fue tu pasado, conocer tu verdadero origen. Podés ser uno de los 400 nietos que entre todos estamos buscando. Si tenés dudas sobre tu identidad, comunícate con las abuelas de Plaza de Mayo al 0800-666-8631. Nosotros, si están vivos, si están muertos. Nosotros solamente queremos saber dónde están nuestros hijos. ¿Dónde están nuestros hijos? ¿Dónde están nuestros hijos? Una persona buena porque tiene que faltar y no saber dónde los tenemos. ¿Dónde están nuestros hijos? Señores jueces, señores, nunca más, nunca más, nunca más, nunca más. Bueno, ahí estuvimos escuchando un tema de León Gieco, canción de amor para Francisca, un tema que fue prohibido por la dictadura militar el 4 de octubre del 78, que un cantante que fue exiliado también por el tema de la dictadura militar, que fue León Gieco, ¿no? También en este día 24 de marzo, de 2011, estamos recordando a todos los desaparecidos, a todas las personas que fueron torturadas, masacradas por todos los gobiernos latinoamericanos, porque nos sentimos hermanos de todos, no solamente de los 30.000 compañeros desaparecidos en Argentina. Exactamente. Yo creo que esto no solo tiene que quedar en la memoria, digamos, de los argentinos lo que pasó, sino, como vos decís, Pato, en la memoria mundial. No solo hubo una dictadura militar acá en la Argentina, sino que en otros países también la hubo. Y las hay, este momento hay una gran dictadura. En Honduras, nosotros hace poco estuvimos charlando con una compañera de radio comunitaria que nos estaba contando que el modelo de dictadura de Honduras es similar al modelo de dictadura en Argentina. Hay que estar atento a esto. Los organismos internacionales de Estados Unidos, que ahora invade Libia en pos de la defensa de la democracia y todo eso, no hizo absolutamente nada con Honduras. Y están desapareciendo a las personas, las están yendo a buscar una por una a la casa y las están desapareciendo y torturando al mejor estilo de lo que fue la dictadura militar en Argentina. También recordar en Ecuador lo que pasó el año pasado, que no llegó a ser un golpe, pero estuvo muy cerca y fue un intento. Y bueno, por suerte creo que la región se movió bastante rápido como para poder frenar y poder decir no queremos más golpe de estados en Latinoamérica. Nosotros solamente queremos saber dónde están nuestros hijos. Pero nunca se ha desaparecido, no puede tener ningún tratamiento especial. Es un incógnita, es un desaparecido. No tiene entidad, no está. ¿Dónde están nuestros hijos? Ni muerto ni vivo, está desaparecido. ¿Dónde están nuestros hijos? Señores jueces, señores, nunca más, nunca más, nunca más, nunca más, nunca más. Me gusta ese tajo. Acabamos de escuchar el tema de Me gusta ese tajo, Spinetta, un tema que fue prohibido por la dictadura militar el 28 de diciembre de 76. Paso a un hermano que de Bolivia, exactamente de Villazón. Ahí Pato lo está presentando mucho mejor. Estamos con Néstor Tapia, secretario ejecutivo del Sindicato de Prensa de los Trabajadores de la Prensa de Villazón. Y bueno, Néstor, gracias por venir. Ya que te tenemos acá, justamente recién estábamos hablando de todo lo que fue el plan Cóndor, el plan ideado desde Estados Unidos, con la complicidad de los miserables militares latinoamericanos, ¿verdad? Porque no fueron solamente los de Estados Unidos, no nos invadieron, no mandaron militares, sino que lo hicieron, lo ejecutaron las personas de acá. Pero independientemente de eso, estábamos hablando del plan Cóndor, el tema de Estados Unidos, la Escuela de las Américas de Panamá, y bueno, las dictaduras militares de Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil, y también la de Bolivia. ¿Qué reflexión nos podés hacer a todo esto, Néstor. Claro, qué importante, y gracias por la invitación. Un placer compartir con ustedes en esto que es la radio, y que la radio sirva para recordar y refrescar la memoria de nuestros pueblos latinoamericanos, por cuanto ha sido un dolor, creo, muy fuerte en aquellos años. Por ejemplo, en Bolivia se dio el cruento golpe, el primer golpe con Banzer Suárez, el 77, y bueno, desde ahí se fue sucediendo. Estuvo ahí Vildoso, estuvo García Mesa también a su turno, estuvo también Tejada también, y bueno, todo eso, ese sistema de militar, como tú mencionabas, con el Plan Cóndor. Creemos de que debemos ir trabajando desde la radio, desde donde estemos inmiscuidos en los medios de comunicación, para recordarle a nuestros pueblos de que esto no tiene que volver nunca más. 88.7 Radio Pachacuti. Radio Comunitaria. A 35 años de golpe, no olvidamos, no perdonamos. ¡Genocidas!